Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, ¿cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien? Ahí con una entrada media especial hoy, ¿sí? Porque arrancó sin operador, arranqué medio chueco, pero ya estamos bien, ¿eh? Ahora vamos con todo, ¿eh? Hoy tenemos invitada, ¿eh? Que creo que se viene y se queda, no lo sé todavía. ¿Cómo andas, Zoe? ¿Bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Acá contenta de compartir un rato. Ahí va, qué lindo, ¿eh? Zoe va a ser nuestra conductora, la va a reemplazar a María Clara Zanin. Un saludo grande a Clara, que nos estará escuchando ahí por casa, que bueno, justamente estaba ocupada en estos horarios y por eso hacemos cambio. Así que gracias, Zoe, por venir, ¿eh? De nada. Muchas gracias. Un placer. Bueno, vamos a saludar a toda la audiencia que está por ahí. Tengo la cortina un poco alta. Ahí está. A toda la audiencia, ¿eh? Saludos ahí. A todos, gracias por poder escucharnos. Un saludo a Leandro, que no vino, y a Antón ahí, que anduvo con contractura. Así que un saludo grande a Antón, que cuando no viene se lo extraña y ocurren todas estas cositas en la consola porque el operador no le da la capacidad para poder mover toda la vez. Así que saludo a todos a ellos. Y no quiero dejar de saludar a la persona que nos acompaña desde el primer programa, ¿eh? Desde el primer programa estamos ahí con un auspiciante que... ¿Sabés quién es? ¿Sabés quién es el auspiciante? No, a ver, contame. A ver, mira. Bueno, si toco play, ahí está. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está, Freelop, mayorista en alimentos, ¿eh? Nos acompaña en el primer programa, que siempre le digo a todos que recomiendo comprar ahí, porque se puede comprar por bulto, entonces se compra más barato. Y uno cuando viene de vacaciones, sobre todo los que nos escuchan fuera de Bariloche, porque los que están en Bariloche ya lo conocen a Freelop, no es necesario, pero los que vienen de vacaciones no saben. Y bueno, entonces ahí yo les recomiendo que vengan, que compren lo de la semana, lo del mes, por el tiempo que se quede, entonces después no tienen que ir a comprar todos los días al supermercado. Se ahorran las colas, todo. Tal cual. Es mi lugar de cabecera, te digo, ¿eh? Sí, el mío también. Y bueno, ahí están los locales, Avenida Gallardo 1460 y 25 de Mayo 1460. Los dos de casualidad tienen la misma altura. Siempre decimos lo mismo. Y después está el local que le decimos nuevo local, pero ya tiene como 6 años, en Rivadavia 1395. Ahí en los tres locales pueden comprar por bulto abierto, al por menor o al por mayor, ¿no? Venden chacinados, vinos por caja, no sé por qué tan alegremente, pero bueno, pueden comprar todo ahí y si quieren los pueden seguir en Instagram en no leo nada @freelopsrl, sí. Y ahí pueden estar siguiendo, así que muchas gracias a Freelop. Y siempre ahí, que la parte de los auspiciantes, invitamos al cual que quiera auspiciar de manera desinteresada puede hacerlo, no, ya se contacta con nosotros, al Instagram de la radio, o directamente me llama a mi teléfono, que es +549 294 462 8006, y ahí nomás nos ponemos en contacto y bueno, como quieren participar, siempre son bienvenidos. Así que gracias a los auspiciantes, y no quiero pasar por alto, gracias a todas las emisoras, que son 27 hasta ahora las que nos van ahí retransmitiendo el programa, y gracias a ellas salimos todos los días al aire. Entonces, un saludo grande para todas ellas, que ¿sabes cuáles son? ¿Te digo cuáles son? Contame. A ver, mira, Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5, por Radio Web 365 a través de mochilerosradio.com, desde Tras la Sierra por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5 en la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisquemenuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5 Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza 94.7 desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana 101.1 en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA 92.3 en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9 en Viedma, Río Negro. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. Ahí estamos, ¿eh? Hoy con la columna de Boomerang tuvimos ahí un pequeño percance y no pudimos salir al aire, pero no importa, ahí estamos saliendo nosotros. Me quedó ahí colgado el tema de la presentación, de qué tema vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar lo que es un poco la empatía en el tránsito. Por eso un poco la columna de Boomerang, porque la columna de Boomerang trata lo que es la empatía en el tránsito. Entonces, porque todo lo que hace en el tránsito vuelve. Ese es el lema de la columna Boomerang. Entonces, como hoy todo el tema va a ser la columna Boomerang, no vamos a poner la columna porque todo va a tratar de eso, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es la empatía en el tránsito, lo que es la experiencia, ¿no? De estar en el tránsito y ver qué es lo que experiencia el otro, sería, no sé cómo decirlo con otra palabra. O sea, cómo en lograr empáticamente sentir lo que siente el otro, ¿no? Y ponerse en el lugar del otro. Ponerse en el lugar del otro. Y cómo se llama. Y para eso tenemos unas invitadas que las vamos a invitar en el próximo bloque, entre dos bloques más, donde ellas van a hablar justamente de lo que es una experiencia inmersiva. No inversiva, inmersiva es otra cosa. Inmersiva, con NM. Inmersiva, ¿no? Donde uno se mete en un... Bueno, ellas la van a contar mejor que yo. No me quiero adelantar, ¿sí? Pero bueno, ¿en qué se trata esto de la empatía a la hora de conducir? Bueno, por ejemplo, acá en Bariloche llovió todo el día. Nevó un poquito, pero llovió todo el día y las calles están llenas de agua, ¿no? Entonces, parte de la empatía es no pasar rápido por el charco porque empapo al que está... en la calle, viste, que a veces ni siquiera hay vereda. Entonces el peatón Bariloche, para el que no conoce, muchas en el centro sí hay vereda, es una ciudad normal, pero cuando uno se aleja, las calles son casi todas de tierra, capaz la principal no es de tierra, pero casi todas son de tierra y no hay vereda. Entonces uno camina por la calle y la calle tiene a veces bombea, a veces no, y como se es de tierra va formando charcos, y que esos charcos te duran unos 2 o 3 días si se mantiene el clima cálido, sobre todo ahora en junio que llueve seguido. Si empieza a ser el clima un poco más frío, bueno, esos charquitos se transforman en charcos de hielo, digamos, ¿no? Así que ahí no es tan problemático porque no salpica, pero cuando están los días húmedos, la temperatura está alta, alta, digamos, son entre 0 grados y 5 grados, ¿no? Que no congela, ¿no? Ya debajo de 0 empieza a haber hielo. Ahí es cuando uno puede pasar con el auto y nada, la rueda cae en el pocito y ¡puf! Hace un salpicazo y empapa a la pobre persona que está caminando por la vereda así, sin darse cuenta de que el otro lo iba a salpicar. Y todo el día va a estar mojado porque... Me ha pasado. No te secás tan rápido. Entonces estás todo el día mojado, no solo porque llueve, sino porque te salpican con tierra, digamos, agua con tierra sería, ¿no? Así que un poco la empatía es eso. Si está lloviendo, puedo mojar a otros. Primero trato de esquivar pisar charcos, no porque el auto golpee en un pozo, sino porque puedo mojar a otros, ¿sí? Pero después ir más despacio porque no se ve bien, ¿viste? Eso también es parte. Pero no es por la empatía, eso me gustó de seguridad. Pero en principio por la empatía es eso. La bocina, acá en Bariloche se toca muy poco la bocina. Por suerte. Yo me acuerdo que mi tío, que es rosarino en realidad, vino acá y tocaba bocina para cualquier cosa, muy acostumbrado a tocar bocina. Y le digo, no, acá la bocina es una falta de respeto. Si vos le tocás la bocina a alguien porque lo estás puteando. No es que le toque a la bocina para decirle, che, ¿cómo andás? ¿No? Que se ve que en otras localidades, vamos a escucharle, en Rosario está La Hormiga, Radio La Hormiga, así que le podemos preguntar, nos escuchan por Radio La Hormiga, FM La Hormiga, le puedo preguntar ahí si capaz usan la bocina para saludar, por ejemplo. Porque yo sé que en otras localidades ocurre eso. Y eso, nada, pasa, ¿no? Acá tocar la bocina no es una buena señal, ¿no? Es porque te están apurando o te quieren insultar, digamos. Si no, no se toca la bocina. Sí, es verdad. Entonces, la bocina es otra cosa a tener en cuenta. Vengo viendo cómo ando con el tiempo, ¿no? Y bueno, después algo que parece importante, que no lo tengo escrito en mi machete, pero que va igual, es el tema de los ciclistas, ¿no? El respeto al ciclista, el famoso metro y medio. Uno lo puede pasar a 20 centímetros y el tipo te va a putear, pero eso no es ser empático, porque el tipo se asusta, porque genera una turbulencia, la bicicleta se le mueve, sabe que si se cae medio milímetro lo pasan por arriba. Entonces, si uno espera el momento y pasa un metro y medio de distancia, un metro, o sea, con bastante distancia, y no alta velocidad para no generar el remolino, bueno, el ciclista puede andar más feliz, ¿no? Y eso es un poco lo que hace a la empatía. No estamos diciendo que sea por seguridad, que también lo es, pero estamos hablando de empatía. Acá estamos reflexionando sobre lo que es manejar con empatía, no manejar seguro, que también hay que... O sea, coincide todo, pero no estamos haciendo foco en eso, ¿no? Porque el metro y medio podemos hablar un rato largo de por qué es un metro y medio y no 20 centímetros, ¿no? Pero bueno, vamos un poco con eso, ¿no? Con la empatía. La bocina, la ley... Vamos a hablar ahora de la ley, por el tema de la... ¿Cómo se habla? Ah, no vamos a hablar. Pero la bocina está prohibida. Está prohibida. Solamente en casos para advertir algo que va a ser trágico, ¿no? Solamente para eso se usa. Entonces, si uno la usa normalmente, bueno, estorba o molesta al otro, altera al otro, y por eso la idea es no usar la bocina tanto. Y por eso nos vamos con el siguiente tema, que se llama Al son de la bocina, de Cliff Philip, de su álbum Primicias, del año 2019. A ver, operador, si no mete mal los dedos. Metió mal los dedos, operador. ¿Eh? A ver. Ahí vamos. Elegí este tema porque fíjense cómo la bocina suena. Súbele volumen a tu radio, que retumbe, tumbe el estéreo. Con esta la sacamos del estéreo, con flow, extraordinario. Con la música le canto, con la música la lavo, con la música le exalto. Y es que ya no hay quebranto, por eso yo la lavo. Al son de bocina. Empezó el party, everybody coming. El DJ anda ready y la idea suena funny. No hace falta money, todos griten glory. Grítenlo bien fuerte de Miami hasta Cali. Si te alabo con mi alma, que la música no pare. Esto se parece, pero no es. Porque no somos normales, yo no tengo que envidiarle nada al mundo ni a su placer. Estamos en un party, pero no estamos pecando. Al son de la bocina, Cristo estamos alabando. Con la percusión, el bajo está sonando. Súbele el volumen para que siga detonando. Yo quiero danzar, tu nombre exaltar, y voy a alabar. No importa en qué instrumental. Con la música le canto, con la música la alabo, con la música le exalto. Y es que ya no hay quebranto, por eso yo la alabo. Al son de bocina. Al son de bocina. Al son de bocina. Al son de bocina. Yo quiero alabarte, que la música no pare. Dale, DJ, sigue, que no pare. Con esto la rompimos, que el party no pare. Dale, DJ, sigue, que... Cuando yo la lavo se me va todo el estrés. Happy, very happy, de la cabeza a los pies. No somos iguales, yo no soy igual a usted. La disco no me llena ni el alcohol cama mi ser. Quiero más de tu presencia, unge mi cabeza. Delante de mis enemigos, aderezame una mesa. No me hablen de pobreza, tampoco de tristeza. Ey, no soy cola, soy cabeza. Siempre arriba, nunca abajo. De la muerte me libro cuando andaba enredado. So ever up, I'm never down. Ya no vivo enredado ni he pecado. Con la música le canto, con la música la lavo, con la música le exalto. Y es que ya no hay quebranto, por eso yo la lavo. Al son de bocina. Al son de bocina. Al son de bocina. Al son de bocina. Al son de bocina. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449. Título sexto, la circulación, capítulo 1, reglas generales. Artículo 49, estacionamiento. En zona urbana, ¿qué dice? En zona urbana deben observarse las reglas siguientes. Inciso B, no se debe estacionar ni autorizarse el mismo. Inciso, subinciso 3, sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles, sobre la calzada y en los 10 metros anteriores y posteriores a la parada de pasajeros. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos sobre el tema este que hablamos recién sobre la empatía, ¿no? O sea, te decía, no estacionar sobre... la senda peatonal. Bueno, nos cansamos de ver autos estacionados en la senda peatonal, ¿no? Hay un tema ahí de seguridad, pero más allá de la seguridad, porque justo la senda está en la Ochava y entonces el que se estaciona ahí está tapando la Ochava y también tapa el descenso de la rampa. Hay muchas cosas por la cual no, digamos, ¿no? A nivel seguridad. Pero como estamos haciendo foco en la empatía, ¿no? Acá dejar el auto 2 metros antes no te cambia la vida, ¿no? Y el pobre peatón tiene que estar rodeando un auto, después ir para el otro lado, haciendo como si fuera el Frogger. No sé, vos sos más joven que yo. El Frogger es un jueguito del año de Ñaupa. Que no lo conozco. Bueno, pero tienen que ir esquivando ahí un poco los autos y nada, se vuelve medio un despelote, ¿no? Entonces, eso era una de las cosas, ¿no? Que la ley te lo manda, pero no era solo porque te la ley, sino también un poco por empatía, ¿no? Para conducir un poquito con empatía. Sobre la parada de estacionamiento, sobre los estacionamientos, lo demás, ¿no? que también es importante ahí, ¿no? Sobre la acera también, ¿no? La acera es la vereda, digamos, ¿no? Obvio, porque si no, después no podés pasar caminando, digamos. Ahí sí creo que es bastante marcado. Pero sobre el estacionamiento, la salida de estacionamiento de los otros autos, eso también me parece importante no estacionar, porque es un bardo, ¿viste? Porque el tipo que quiere salir ve el auto del otro adelante y tiene que esperar que el otro vuelva, aunque sea 5 minutos. El tipo tiene que esperar 5 minutos sin ningún motivo, solamente porque vos tiraste el auto ahí, digamos, ¿no? Y para eso hay un cartel que dice prohibido estacionar. Y aparte está el cartel, ¿no? Está prohibido. Sí, sí. ¿Por sí, qué sí, lo sí. hacemos? Sí, sí, exactamente. Eso es un poco lo que queríamos hablar, un poco de la empatía. Y bueno, ahí estamos. No sé si me quedó un poco más. Bueno, acá siempre no quiero dejar nunca decir que, bueno, cada artículo de tránsito tiene como objetivo ponernos a salvo de los riesgos del tránsito, ¿no? Y en este caso, es si dejamos el auto estacionado sobre la senda peatonal, bueno, el peatón no va a cruzar por la senda peatonal. Y bueno, puede ser que por eso cruce un poco antes. Y capaz te pasó por atrás, pero el otro auto capaz piensa seguir y te puede atropellar. Entonces, siempre que el que está la ley, siempre detrás hay un tema de seguridad. Que nada, lo pongo en relieve para que lo reconozcamos, ¿no? Así que eso es un poco. No quiero olvidarme de mandar un saludo a Peter, así que nos está escuchando, ¿no? Grande, así César. Que un saludo grande a César, que ahí nos está escribiendo por Instagram. Que el Instagram de la radio, el cual salimos en vivo, es Andar Bien Radio. Así que ahí nos pueden seguir y pueden escuchar programas viejos ya emitidos. Así que vamos a ir con un tema que se llama Prohibido Estacionar, de Junior Ferreira, del acústico En Brasilia, del año 2019. A ver. De balada em balada, beijava tantas bocas e nem me preocupava. Esse era meu lema, não se apegar. Botei até uma placa, proibido estacionar. Até que você chegou e o amor sorriu pra mim. Minha vida foi mudando, nunca me senti assim. E agora, quem me vê já deve ter notado que troquei a placa. Hoje eu tô amarrado e eu sou um cara mudado. E se me perguntar se eu tô gostando, é claro que sim. Já tô dizendo te amo. Você chegou e o amor sorriu pra mim. Minha vida foi mudando, nunca me senti assim. E agora, e quem me vê já deve ter notado que troquei a placa. Hoje eu tô amarrado e eu sou. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Ahí estamos, andando bien por la 66, pero también por la 82, ¿por qué no, no? O por la 40 que va por toda la Argentina, ¿eh? Así que andamos bien, ¿eh? Bloque número 3, ¿eh? Este bloque siempre se lo usamos para entrevistar a las personas. Y acá estamos con Cecilia Paviolo y Ailén Raimondo Randi, ¿no? Que ellas, bueno, hicieron una, no sé cómo llamarlo, pero ellas nos van a explicar bien, una experiencia inmersiva, que lo llamo así, pero ellas van a explicar bien qué es. Hola, chicas, ¿cómo andan? ¿Bien? Hola, Nico, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? ¿Qué tal, Nico? Ahora, la primera que habló fue Cecilia, la segunda fue Ailu, ¿no? Para exactamente. Que, para que los oyentes reconozcan quién es quién cuando están hablando. Bueno, mucho gusto, chicas. La verdad que, bueno, quiero que los oyentes conozcan esto que hicieron ustedes, que es Fragmento, se llama, ¿no? La experiencia inmersiva que nada, a mí me voló la cabeza, pero porque, nada, me gusta el tema, ¿no? Pero me pareció espectacular, me bajé la aplicación, me metí y empecé a navegar por ese terreno de, no sé cómo llamarlo, porque era medio de arena o arenoso, y nada, ir transmitiendo y ir conociendo distintas experiencias vividas, no sé si llamarla en primera persona, pero la angustia es vivida en primera persona, por lo menos, ¿no? Pero cuéntenlo ustedes, porque como yo hablo mucho, siempre cuento yo todo. Díganme ustedes. Bueno, está muy bien que hables mucho porque es un programa de radio, así que viene bien. Peor que hable con señas, ¿no? Claro. Bueno, Fragmentos lo nombraste muy bien. Es una experiencia interactiva o un videojuego. A veces también se le llama obra de arte digital. Depende de con quién hables, va a tener distintos nombres. Parece a simple vista ser una especie de videojuego, ¿no? En donde uno camina por un espacio montañoso, en primera persona también, ¿no? Sí. Como estos videojuegos que juegan los chicos, ¿no? Que van caminando por ahí en un espacio digital. Y en ese espacio se va encontrando con una serie de cristales que brillan. Estos cristales, cuando el usuario se acerca, que puede ser que se acerque mediante un joystick o con un teclado y un mouse de una computadora, claro, va a encontrarse con relatos de familiares de víctimas de tránsito, que van a relatar su caso, ¿no? Y luego, bueno, puede seguir caminando por ese espacio y escuchando cuantos relatos gusten, hasta que llega nuestro momento de clímax dramático, que no lo vamos a contar. pero es un momento donde hay muchos cristales diseminados a la vez y luego finalmente unas explicaciones en torno a la problemática que nos interesa, que es la siniestralidad vial, ¿no? Claro, un poco lo que se está buscando es que la persona que está, no sé llamarlo jugando, pero que está interactuando, vaya viviendo en primera persona, por eso hablamos hoy un poco de la empatía, ¿no? Vaya siendo empático con aquellas víctimas de hecho de tránsito que no son las víctimas que sufrieron el accidente en sí o el siniestro en sí, sino que los parientes muchas veces sufren, ¿no? Sufren la falta de un hijo, el padre, o sufre la falta de una madre, el hijo, sufre la falta de un hermano, ¿no? Todas esas cosas que bueno, es un poco lo que se busca, creo yo, ahí en Fragmentos, ¿no? ¿Por qué el nombre Fragmentos? Bueno, eso es porque tratamos de hacer como una metáfora, ¿no? De cómo se rompe la vida de las personas claro, que sufren estos siniestros, ¿no? Exactamente. Y lo de los familiares, de los amigos, de las personas que están cerca. Varios entrevistados decían que nada, que es como un camión que los lleva por nada, les pasa por encima a todos. Los arrolla. Sí, es muy duro. Claro. Sí. Y aparte interesante porque cuando uno se acerca al cristal, el cristal se rompe, ¿no? Y creo que eso también es totalmente simbólico, ¿no? De lo que uno va viviendo, ¿no? Y va escuchando la historia, ¿no? Muy interesante porque aparte todo es original, ¿no? O sea, el espacio es original, lo diseñaron ustedes. Bueno, las historias, obviamente que no son originales porque son historias de personas reales, ¿no? No son cuentos, no es un cuento drama que uno busca enfatizar, sino que son historias reales, de personas reales, ¿no? De Enrique, qué sé yo, de Silvia, de Noemí, hay un montón yo por las que escuché, ¿no? Un montón de historias para mí conocidas, pero no mucha gente las conoce, ¿no? Lamentablemente, y por eso se repiten los hechos viales. Entonces, un poco por esto, uno va viviendo y va conociendo experiencias ajenas, dramáticas, reales, en un ambiente que es totalmente original, ¿no? Supongo que fue realizado por ustedes, no sé cómo llamarlo, la topografía sería del software. Sí, claro, nosotros le decimos normalmente el mapa, pero está muy bien así como lo decís. Sí, tiene una historia muy curiosa, de hecho es un poco chistoso, porque todo el mundo piensa que lo hicimos digitalmente, y en realidad lo que hicimos fue hacer una maqueta gigante con tierra. Y luego escaneamos la maqueta con un celular que nos prestó un conocido que en ese momento era más avanzado que un escáner 3D. Y luego ese moldeado en 3D lo editamos nosotras sobre un programa de modelado 3D. Claro. Pero la base, digamos, la hicimos manualmente porque realmente nosotras no somos especialistas en animación. Claro. Somos diseñadoras de imagen y sonido, estudiamos en la Universidad de Buenos Aires y es una carrera de base cinematográfica, ¿no? No de modelado. Así que usamos esa técnica, pero bueno, nos resultó bastante bien. Sí, sí, y parece buenísimo, ¿no? O sea, uno puede... No digo que sea un videojuego como un videojuego de primera persona, como uno que está disparando, pero sí... es tal cual un videojuego de ese estilo, digamos, ¿no? Uno ve la realidad 3D, mira para arriba, mira para abajo, a los costados, va eligiendo el camino, ¿no? Y nada, va transitando la experiencia, que me parece que es un poco esto la filosofía, ¿no? De ir transitando, ¿no? Sí, y también esto de que sea en primera persona me parece que como que hace que las personas tengan más empatía. Claro, claro, claro, claro. La verdad que está... Y también para... Ay, perdón, Nico, que te interrumpí, pero complementando un poco lo que decía Ailén, era muy importante para nosotras que la persona pudiese decidir cuándo parar de escuchar los relatos, porque trabajamos mucho en el diseño del proyecto y una de las cosas que nosotros veíamos sucedía con estos materiales a veces un poco fuertes, ¿no? Y está diseñado para chicos... Bueno, chicos jóvenes de 16 años en adelante, ¿no? Entonces, necesitábamos tener la opción de que la persona pudiera dejar de escuchar ese relato e irse a otro o escuchar solo uno. Hay gente que escucha a todos, hay gente que escucha un poquito de cada uno. Sí, lo que uno puede escuchar también. Eso para nosotras, sí, exactamente. Como sabíamos que era un tema muy duro, queríamos trabajarlo de esa forma y que el impacto sea medido por la persona que decida escuchar hasta donde quiere, como quiere, ¿no? Y eso efectivamente pudimos comprobar que funciona también cuando lo experimentamos con chicos de esas edades. Es un buen mecanismo porque, en cambio, si fuese una película, por ejemplo, ¿no? Y ponemos una película enteramente sobre esto, no digo que esté mal, es otra estrategia. Claro. Pero como nosotros queríamos contar todos estos casos, imagínate que sea una película con 10 casos uno atrás del otro, ¿no? Es muy abrumador. Entonces, de esta manera uno puede regular ¿Qué tipo de interacción decide claro, tener? ¿Hasta ¿no? qué profundidad interactuar en función de lo que yo pueda, ¿no? O quiera. Ajá. ¿No? En función sí. de las ganas que tenga, cómo esté el día, ¿no? De mi experiencia vivida. La verdad que está muy interesante. Se lo recomiendo a los oyentes que se lo bajen, que lo vean, pero para que lo puedan hacer necesitamos que nos digan, chicas, que cómo se lo bajan, cómo lo buscan, las redes. Bueno, está disponible en nuestra página web, que es www.fragmentos.com.ar. Fragmentos con ese al final, ¿no? Fragmentos, ¿no? Sí, sí. Sí, Y ahí lo pueden descargar gratuitamente, lo pueden utilizar, por ejemplo, si quieren hacer concientización en educación vial en las escuelas. Está libre de derechos, digamos. Ustedes lo entregan libre de derechos. Sí, que no hay problema sí, en ese sentido. Lo han utilizado ya 4 escuelas distintas y estamos muy contentas. Obviamente, si alguien lo quiere utilizar, por supuesto que está nuestro dato de contacto en el sitio web, o bueno, quizás Nico, si esto luego lo difunden en sus redes sociales o algo así, pueden dejar ahí también nuestro correo, porque muchas veces nos escriben para preguntarnos cómo hacer, ¿no? O si tienen alguna sugerencia. Nosotros, como ya lo hemos implementado, tenemos un cierto mecanismo de uso en escuelas, si hay alguien de una escuela que lo quiera, que esté escuchando, que le interese, tenemos algunos tips para poder darles o para explicarles la instalación y todo este proceso. Así que desde ya estamos acá a disposición para que nos contacten. La instalación, cuando yo me lo instalé, me apareció un mensaje que dice, ojo, que esto puede ser un virus. Bueno, no es un virus, ya entra a la página oficial, no es un virus, le dan OK, que sé que es seguro, y no sé cómo qué es el OK ese que uno le da, y baja y anda perfecto, digamos. No hay tampoco necesitas una máquina, viste, un multiprocesador de 4, no sé cómo se llaman las computadoras, pero nada, con una computadora común y corriente, yo lo hice con mi laptop y anduvo, así que nada, cualquiera en la casa lo puede hacer, ¿no? Con una PC vieja anda bien también. Buenísimo. Sí, chicas. Lo diseñamos para eso, lo diseñamos para que corran en cualquier compu. Está buenísimo. No sé si quieren decir algo más antes de terminar la entrevista, para cerrar un poco. Pero no, ojalá, muchas gracias desde ya por compartir, ojalá que a quien le interese lo mire, y para nosotras es muy importante que se hable de educación vial y que se hable de educación vial también en espacios ajenos a los escuela. Educadores viales, claro. a los espacios normales, entre comillas, ¿no? Somos una especie de secta ya todos los que nos interesa esto, pero muchas veces queda como aislado el tema, ¿no? Entonces es muy importante para nosotras que se difunda en lugares vinculados a las nuevas tecnologías, en lugares vinculados al diseño, al cine, a la programación, a otros espacios. Y hemos tenido muy buena recepción de estas personas, ¿no? Que quizás no les interesa, podríamos decir entre comillas, la educación vial, pero luego una vez que conocen, se dan cuenta de la importancia del tema y de la relevancia que tiene para nuestro país, ¿no? Sí, la principal causa de muerte, así que imaginamos lo importante que es para nosotros, ¿no? Buenísimo, chicas. Vamos a ir con un tema ahora que se llama justamente Fragmentos, ¿eh? De Casiopea, o Casiopeia, así es. Chicas, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Bueno, ahí, como les decía, vamos con un tema de Casiopea que se llama Fragmentos y nos vamos al siguiente bloque. A ver, operador, si toca bien los botones. Fueron secuencias de un dicho fragmento, estrellas, momentos de furia y recuerdos. Hoy sueño en tenerlo.

Bueno, ahí estamos, terminando Escuela de Rock, ¿sí? Llegando casi al final del programa, ¿eh? Así que, ¿cómo lo has pasado, Zoe? La verdad que lo pasé genial, me encantó. Gracias por invitarme a esta nueva experiencia para mí. Bueno, ahí vamos a ir aceitando un poco más las cositas y va a salir cada vez un poquito mejor. Hoy fue un programa muy distinto a lo que seguimos llamando siempre, porque había... no está el operador, con lo cual te digo muchas cosas y... Estás haciendo todo. Pero aparte de eso, columna nueva, entrevista larga, de todo un poquito. Así que ahí estamos un poquito con algo que hoy salió medio todo descuajeringado, pero ya va a salir mejor. Pero salió. Sí, estamos sí, acá. Sí, sí. Y acá siempre en el cierre del programa cerramos con una frase que ya te la voy a decir, pero voy a esperar a que pase un poquito más el tiempo, que es un programa que hacemos siempre con mucho amor, ¿no? Y ahora no te asustes porque la hacemos... Siempre por dónde, pregunto yo. ¿Por dónde hacemos el programa? Por la radio y todos contestan gritando así, ¡de tu barrio! Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.